Lección número 5. Para el 31 de octubre del 2009. De las quejas a la apostasía. Sábado 24 de octubre. Para memorizar. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Cuando la nube se levantó del tabernáculo en Sinaí, y los sacerdotes avanzaron con el arca, Moisés proclamó: «Levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyen de tu presencia los que te aborrecen». Números capítulo 10, verso 35. Era como un grito de victoria, y las numerosas huestes de Israel iniciaron su jornada de buen ánimo. Por fin estaban camino a la tierra prometida. Imagínate lo que debió haber sido tener una presencia tan visible de Dios. Uno pensaría que con algo tan claro y obvio habrían fácilmente obedecido cada uno de sus mandatos con buena disposición mientras viajaban hacia el cumplimiento de la promesa hecha a sus padres mucho tiempo antes. Por supuesto, esa no es exactamente la forma en que las cosas suceden, aún en el pueblo de Dios. Esta semana consideraremos un enredo tras otro, expresiones de dudas, incredulidad e ingratitud, una tras otra. Al estudiar la lección, pensemos en cualquier semejanza relevante con nuestra situación actual, mientras esperamos el cumplimiento de una promesa aún mayor. Hebreos capítulo 11, versículo 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros.